Hoy terminaremos el estudio sobre el libro de Gálatas. Ha sido un estudio intenso, y eso es porque la carta misma es intensa. Y al reconocer su llamado, al conocer la veracidad de lo que predicaba, después de todo, como dijo varias veces, esa verdad provenía del Señor, Pablo escribió con la pasión inspirada de los profetas del Antiguo Testamento, como la de Isaías, Jeremías y Oseas. Así como ellos amonestaron con súplicas al pueblo de Dios en su época a que se apartaran del error, se arrepintieran, Pablo aquí está haciendo lo mismo con los de su época. No importa cuán distintas hayan sido las circunstancias inmediatas, a fin de cuentas las palabras de Jeremías podrían aplicarse de igual modo a los gálatas como a las personas de la época de Jeremías. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, sino ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¡Qué mensaje! En ningún otro lugar aparece nuestra gloriosa sabiduría humana, nuestras fuerzas y nuestro poder con tanta claridad, en toda su futilidad y vanidad, que ante la cruz de Cristo. Y este es el enfoque de la carta de Pablo al rebaño errante de Galacia. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Esta es la oración y deseo del apóstol Pablo al cerrar su carta a la iglesia de Galacia, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí Pablo escribe sus palabras de despedida. Y notamos algo interesante. Las declaraciones finales de Pablo no siempre son uniformes, pero aparecen varios elementos comunes en todas ellas. Número uno, saludos a personas específicas. Número dos, una exhortación final. Número tres, una firma personal. Y cuatro, la bendición final que nunca falta. Pero al comparar estas características típicas con las palabras finales de Pablo a los Gálatas, aparecen dos diferencias importantes. Primero, en contraste con muchas de las cartas de Pablo, Gálatas no contiene saludos personales. ¿Por qué? Porque al igual que la ausencia de la acción de gracias tradicional al inicio de la carta, probablemente en este caso también se trate de otra indicación de la relación tensa entre Pablo y los Gálatas. Pablo es cortés pero formal. Segundo, debemos recordar que Pablo tenía por costumbre dictarle sus cartas a un escriba. Después de terminar, Pablo mismo a menudo tomaba la pluma y escribía unas pocas palabras con su propio puño y letra al final de cada carta. Sin embargo, en Gálatas, Pablo se desvía de esa práctica habitual. Y cuando toma la pluma de manos de escriba, Pablo aún está tan preocupado por las circunstancias de Galacia que termina escribiendo más al respecto. No puede soltar la pluma hasta que les ruega a los gálatas una vez más que se aparten de sus malos caminos. Y en Gálatas 6:11, Pablo enfatiza que escribió la carta con letras grandes. Realmente no sabemos por qué. Algunos han especulado que Pablo no se refería al tamaño de las letras, sino a su deformidad. Sugieren que quizá las manos de Pablo estaban tan arruinadas por la persecución o por la fabricación de tiendas que no podía trazar las letras con precisión. Pero otros creen que sus comentarios proveen mayor evidencia de su problema en la vista. Aunque ambas teorías son probables, parece menos especulativo concluir que Pablo simplemente estaba escribiendo intencionalmente con letras grandes para subrayar y enfatizar sus argumentos. Algo similar a la manera en que nosotros podríamos enfatizar una palabra o un concepto importante subrayándolo, escribiéndolo, poniéndolo en cursiva o en mayúsculas. Sea cual fuere la razón, Pablo evidentemente deseaba que sus lectores se tomaran en serio su advertencia y sus amonestaciones. Él habla de gloriarse la carne. Leamos Gálatas 6, 12 y 13, y nos dice así: todos los que quieren agradar la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué está diciendo en estos versículos? Bueno, aunque Pablo ha dejado entrever anteriormente la agenda oculta y las motivaciones de sus oponentes, sus declaraciones aquí no son los primeros comentarios explícitos que hace acerca de sus oponentes. Los describe como quienes desean agradar en la carne. La palabra agradar en griego literalmente significa poner una buena cara. Y de hecho, la palabra para cara es la misma en griego que la de la máscara de un actor. Y esta palabra inclusive se usaba figuradamente para referirse al papel que desempeñaba un actor. En otras palabras, Pablo está diciendo que estas personas eran como actores que buscaban la aprobación del público. En una cultura basada en el honor y la vergüenza, la conformidad es básica. Y aquellos que enseñaban los errores parecen haber estado buscando mejorar su rating de honor ante sus compatriotas judíos de Galacia y de otros judíos cristianos de Jerusalén. Y Pablo hace una declaración importante sobre una de las motivaciones de ellos: el deseo de evitar la persecución. Y aunque la persecución ciertamente puede interpretarse en su forma más dramática, con una connotación de abuso físico, puede ser igual de dañina en sus formas más leves, de acoso o exclusión o ignorar a la persona. Pablo y otros celotes fanáticos de Judea alguna vez habían llevado a cabo el primer tipo de persecución, pero este último tipo también tenía efecto sobre los cristianos. Resulta que los líderes religiosos judíos todavía ejercían una influencia política importante en muchas regiones. Tenían la autorización oficial de Roma. Por ende, muchos creyentes judíos estaban ansiosos por mantener buenas relaciones con ellos. Y al circuncidar a los gentiles y enseñarles que observaran la Torá, los detractores de Galacia podrían lograr un punto en común con los judíos locales. Y esto no solamente les permitiría mantener un contacto amistoso con las sinagogas, sino que también podrían fortalecer sus propios lazos con los creyentes judíos de Jerusalén, que tenían sospechas cada vez mayores acerca de la obra que se lleva a cabo o se llevaba entre los gentiles. Sin duda, además, en cierto sentido, sus acciones podrían haber facilitado la efectividad de su testimonio a los judíos. Bueno, sea cual fuere la situación que Pablo tenía en mente, queda claro lo que quiere decir: los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Piensa seriamente en el motivo que estas personas tenían para enseñar sus errores. Parece bastante razonable, considerando el contexto, ¿verdad? Yo pregunto, ¿qué debería decirnos esto acerca de cómo incluso los mejores motivos pueden extraviarnos si no somos cuidadosos? ¿Cuándo fue la última vez que terminaste haciendo cosas equivocadas por los motivos correctos? Vamos a repetir el versículo central de hoy en Gálatas 6, 14. Y nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Luego de exponer los motivos que impulsaban a algunos a insistir con la circuncisión, ahora Pablo presenta su mensaje del Evangelio a los Gálatas por última vez, aunque solamente de manera resumida. Porque para Pablo el Evangelio se basaba en dos principios fundamentales: uno, la centralidad de la cruz, y dos, la doctrina de la justificación. En el estudio de hoy nos enfocaremos solamente en el primer principio. Es difícil para nosotros que vivimos en el siglo XXI entender la sorpresa que provocaron originalmente los comentarios de Pablo sobre la cruz. Imagínate, el instrumento de pena capital en el Imperio Romano. Hoy, la cruz de Cristo es un símbolo común y atesorado que evoca sentimientos positivos para la mayoría de las personas. Sin embargo, en la época de Pablo, la cruz no era algo en que gloriarse, sino un objeto de desprecio, lo peor. Y para los judíos, la idea de un Mesías crucificado era ofensiva. Y a los romanos la crucifixión les resultaba tan repugnante que ni siquiera se mencionaba como una forma de castigo adecuada para un ciudadano romano. El desprecio con el que el mundo antiguo veía la cruz de Cristo puede verse claramente en el dibujo más antiguo de la crucifixión que se conoce. Proveniente de principios del siglo II, una porción de grafiti antiguo presenta la crucifixión de un hombre con la cabeza de un asno. Debajo de la cruz y junto al dibujo de un hombre con las manos alzadas en adoración, hay una inscripción que dice: Alejandro adora a su Dios. El significado es claro. La cruz de Cristo era considerada ridícula. Es en este contexto que Pablo audazmente declara que no puede gloriarse en otra cosa sino en la cruz de Cristo. ¿Qué diferencia marcó la cruz de Cristo en la relación de Pablo con el mundo? Yo leeré varios versículos. Gálatas 6:14 ya lo leímos dos veces, así que vamos a Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6. Y el apóstol dice lo siguiente: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahora leo Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8, y dice: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Amigo y amiga, la cruz cambia todo en la vida del creyente. Pero en aquel tiempo era realmente un desafío, era realmente un problema, era mal visto. El mundo, este siglo impío y todo lo que conlleva, se opone a Dios. Debido a que hemos muerto con Cristo, el mundo ya no tiene el poder esclavizador que alguna vez tuvo sobre nosotros. Y la vida antigua que una vez vivíamos para el mundo ya no existe. O sea que, siguiendo la analogía de Pablo, el quiebre entre el creyente y el mundo debería ser como si ambos hubieran muerto el uno para el otro. Pregunto, ¿qué hizo la cruz para afectar tu relación con el mundo? ¿Qué diferencia marcó en tu vida? ¿Cuán distinto vives ahora de lo que vivías antes de entregarte al Señor que murió por ti? Lo que el apóstol dice es que hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación. Y luego de enfatizar la centralidad de la cruz de Cristo en la vida cristiana, Pablo ahora recalca el segundo principio fundamental de su mensaje del Evangelio, que es la justificación por la fe. Y como hemos visto en todos estos estudios antes, Pablo básicamente ha enfrentado la circuncisión contra el Evangelio. Sin embargo, no está en contra de la práctica misma de la circuncisión. Pablo hizo varias declaraciones fuertes contra la circuncisión, pero no desea que los gálatas concluyan que no estar circuncidado agrada más a Dios que estar circuncidado. Esto no es lo que quiere decir, porque uno puede ser tan legalista con lo que hace como con lo que no hace. Y hablando en términos espirituales, el tema de la circuncisión en sí era irrelevante. La verdadera religión no se basa en el comportamiento externo, sino en la condición del corazón humano. Y Jesús mismo dijo que una persona puede verse maravillosamente por fuera, pero estar espiritualmente podrida por dentro. Bueno, en otra ocasión, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, tú lo conoces de memoria, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la pregunta es, ¿qué significa ser una nueva creación? ¿Cómo has experimentado personalmente lo que esto significa? Llegar a ser una nueva criatura no es algo que pueda lograrse mediante algún esfuerzo humano, como la circuncisión o cualquier otra cosa. Jesús se refiere a este proceso como el nuevo nacimiento, el cual es el acto divino en el que Dios toma a la persona que está muerta espiritualmente e infunde vida espiritual en ella. Esta es otra metáfora más para describir el acto salvífico que Pablo describe generalmente como la justificación por la fe. Y en este versículo, Pablo explica que llegar a ser una nueva creación significa mucho más que solamente un cambio en nuestro estatus en los libros del cielo. Produce un cambio en nuestras vidas, como lo señala Timothy George en su comentario sobre Gálatas. Él dice, involucra el proceso completo de la conversión, la obra regeneradora del Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento y a la fe, el proceso diario de mortificación y vivificación, y el crecimiento continuo en la santidad que lleva finalmente a la conformidad con la imagen de Cristo. Sin embargo, llegar a ser una nueva criatura no es lo que nos justifica. Escucha bien. Este cambio radical más bien es la manifestación inequívoca de lo que significa ser justificado. Bueno, en sus declaraciones finales, Pablo presenta algo interesante. Y vamos ahora a Gálatas capítulo 6, versículos 16 y 17. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bueno, Pablo confiere su bendición sobre aquellos que, según dice él, anden conforme a esta regla. ¿Y de qué regla está hablando Pablo? La palabra traducida como regla se refiere literalmente a un palo recto o barra utilizada por los masones o carpinteros para medir. Con el tiempo, esa palabra cobró un significado figurativo relacionado con las reglas o los estándares por los que una persona evalúa algo. Por ejemplo, cuando se habla del canon del Nuevo Testamento, se hace referencia a los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son considerados autoritativos para determinar tanto las creencias como las prácticas de la Iglesia. Por lo tanto, si una enseñanza no alcanza la medida de lo que se halla en estos libros, pues no es aceptada. También menciona las marcas que lleva. ¿Y cuáles son las marcas del Señor Jesús que Pablo llevaba en su cuerpo? ¿Qué quiere decir cuando dijo que nadie debe molestarlo por ellas? La palabra marca proviene de la palabra griega stigmata, de la que también deriva nuestra palabra estigma en español. Pablo puede estar refiriéndose a la práctica común de marcar a los esclavos con la insignia de su amo como forma de identificación, o a la práctica de algunas religiones místicas donde un practicante se marcaba a sí mismo o se tatuaba como señal de devoción. De todos modos, con las marcas del Señor Jesús, Pablo sin duda se refiere a las cicatrices dejadas en su cuerpo por la persecución y los sufrimientos. Sus opositores insistían en obligar a los conversos gentiles del apóstol a que aceptara la marca de la circuncisión como una demostración de sumisión al judaísmo. Pero Pablo tenía marcas que indicaban de quién se había hecho esclavo. Y para él no había otra lealtad sino la que le rendía a Cristo. Las cicatrices de Pablo, hechas por sus enemigos mientras servían a su maestro, hablan con suma elocuencia de su consagración a Cristo. Pregunto, ¿en cuanto a ti y a mí? ¿Cuáles son las marcas, ya sea físicas o de otro tipo, que tienes por causa de tu fe en Jesús? En otras palabras, ¿cuánto ha costado tu fe? Y ahora, para finalizar el libro de Gálatas y el estudio de hoy, quiero hacer referencia a algunos párrafos inspirados por Dios de mi autora favorita, Elena de White. Y luego, seguido de unas preguntas de reflexión antes de orar. Y leo la primera cita. Dice: la cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá a todo poder terrenal e infernal. En la cruz se centra toda influencia y de ella fluye toda influencia. Es el gran centro de atracción, pues en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Sí, aún más, fue ofrecido para transformar enteramente el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. Los que vencen al gran enemigo de Dios y del hombre con la fortaleza de Cristo ocuparán una posición en los atrios celestiales por sobre los ángeles que nunca han caído. Cristo declara: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la crea. La verdad para este tiempo se revela, generación tras generación, como verdad presente. Cristo en la cruz fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Este es el medio que ha de conmover al mundo. ¡Qué poderosas frases! Y pregunto, ¿qué encuentras en el hecho de que Pablo comience y termine su carta haciendo referencia a la gracia de Dios? A la luz de la declaración de Pablo, el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo, ¿qué relación deberían tener los cristianos con el mundo hoy? ¿Cómo deberían relacionarse los cristianos con las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el racismo, el aborto, etcétera? ¿Se han muerto al mundo? ¿Cómo puede saber una persona si ha experimentado la nueva creación de la que habla Pablo? Sobre la base de lo que has aprendido este trimestre, durante estas lecciones de vida sobre Gálatas, ¿cómo resumirías los argumentos de Pablo sobre los siguientes temas? Por ejemplo, la ley, las obras de la ley, la justificación por la fe, el pacto antiguo y el nuevo, la obra de Cristo y la naturaleza de la vida cristiana. Amigo y amiga, Dios nos ayude a comprender que la verdadera religión no consiste en comportamiento externo solamente, sino en la condición del corazón. Porque cuando el corazón se entrega a Dios, la vida de la persona reflejará cada vez más el carácter de Cristo a medida que crece en la fe. El corazón debe ser subyugado por Cristo. Y cuando eso ocurra, todo lo demás vendrá por añadidura. Y antes de terminar y orar con una oración, yo quisiera enfatizar nuevamente esto. Seamos cristianos auténticos, transparentes. Pero para que ese milagro ocurra en nuestras vidas, porque es realmente un milagro, obrado solamente por el Espíritu Santo, tenemos que estar conectados a este libro. Y este libro nos llevará a una vida de oración. Y una vida de oración nos llevará a una vida de testimonio para contar a otros, por precepto y ejemplo, lo que Jesús ha hecho en nuestros corazones. Apocalipsis termina de una forma gloriosa, diciendo que la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Y va a ocurrir, amigo, hermano y hermana, con nosotros o sin nosotros. La tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Y esa gloria que ilumina el mundo no es otra cosa que el carácter de Jesús reflejado en sus hijos. Es lo que Jesús ha estado esperando todo este tiempo. Cuando el carácter de Cristo, dice mi autora favorita, estoy parafraseando, sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para buscarlos como suyos. ¿Por qué ya no ocurre eso ahora? Bueno, déjame preguntarte, ¿qué ocurría o qué ocurre cuando están los actores detrás de las cortinas del escenario y por equivocación, cuando todavía no está todo listo, se abren las cortinas? ¿Qué ocurre? Es el desparramo, ¿verdad? Todos salen corriendo porque no están listos. Tú y yo tenemos un llamado divino para alistarnos en todo momento. Pronto se abrirán las cortinas. Y Jesús dirá, allí está mi pueblo. ¿Quiénes son? Ah, los que me aman. Tienen aguante, tienen paciencia. Pero me aman tanto que me obedecen. Allí están. El mundo estará haciéndose pedazos. Y habrá solamente un lugar para mirar es para arriba. Y la gente dirá, queremos saber más de ese mensaje. Qué privilegio, qué oportunidad. Dios nos ayude para reflejar a Jesús y ser cristianos auténticos, no solamente en lo exterior, pero sobre todo de corazón en nuestro interior. Acompáñame en oración. Padre Celestial, es con gratitud que venimos a ti, porque tú nos das un mensaje de esperanza. Todavía vivimos en el terreno del enemigo. Todavía vivimos con tantos problemas, luchas. Pero queremos asegurarnos de llevar las cicatrices de Cristo, de ser propiedad de Él. Porque si sufrimos aquí, como dice el canto, gozaremos allá. Queremos ser fieles a ti. No queremos ser cristianos en lo exterior solamente, sino en lo interior, en lo profundo de nuestro corazón. Y cuando venga la prueba, que podamos pasar incólumes y estar listos para el encuentro con Jesús. Es nuestro deseo y oración. En su nombre oramos. Amén. Amigo y amiga, nuestro tiempo ha terminado, ya ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el estudio de hoy y durante todo este trimestre haya sido una bendición en tu vida. Sí, es cierto, Pablo, es un poquito difícil a veces, es un poco profundo, pero es muy directo. Pero cuanto más y más estudiamos, más y más claro vemos cómo la Biblia es como un rompecabezas que tiene perfecta armonía. Dios te bendiga. Y será hasta el próximo estudio de Lecciones de Vida. Recuerda, tú vales mucho para Jesús, muchísimo. Y Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.